debes tu figura parecer. Puente, jinete y la luna, con ojos atentos de mujer. Buenos días, bienvenidos a un nuevo programa de la Tertulia Tabernera. Hoy, 22 de mayo del presente año 2021. Como siempre, desde los estudios de Revi Rock, en Vic Álvaro. Hoy estamos Iciar Donaire y yo, Sara Peñuelas, a la locución, con David Jabato a los controles y JM Donaire ocupándose de las redes sociales. Os recordamos que nos podéis escuchar a través de Asalto Mata Radio Rock, TNT Radio Rock, Canal de Ivos y Canal Asip.org, o llamarnos en total directo al teléfono 91 530 32 21. Ahora sí, comenzamos con Amaro, con su disco Respira. Escuchamos su segundo corte, su tercer corte, perdón, Sueño. Sueño que un día todo pueda cambiar, que este planeta vuelva a la normalidad. Sueño que un día solo exista bien, que todos los malos se pudran de una vez. Un sueño que sea de verdad. un sueño que no se pueda borrar. Cuando amanezca, el sol brilla más. Vamos con otro tema más antes de empezar con nuestros invitados de hoy. Así que escuchamos a Eco, que estarán con Rey Lobo tocando el próximo día 30. Escuchamos Los Años del Silencio, el nombre que el tema que le da nombre al disco. También os recordamos que nos podéis seguir en nuestras redes sociales, Tertulia Tabernera, tanto en Facebook como Instagram, o buscarnos en nuestra web de Tertulia Tabernera. Compartir mi vida con verdad que me devora intentando comprender. La vida sola es maldiciendo cada paso que no he dado, convertido en un paté. Pico payaso, pude descubrir que fui quien se esconde detrás de mí, destilando lágrimas. Pasé las horas esperando una señal, entre las sombras aceptando esta verdad que me devora intentando comprender. La vida sola es maldiciendo cada paso que no he dado, convertido en un paté. Pico payaso absolutamente fiel, porque en tus labios pude descubrir quién fui. ¿Quién se esconde detrás de mí? Aquí con nosotros a Gallos, con los que estaremos hablando en breves, pero antes vamos a escuchar una canción que es tal vez el rock and roll. Tus heridas y sin querer me intoxicaste de endorfinas. La primera vez que te besé fue como una anfetamina y descubrí el placer clavándome otra espina. Tú venías hasta arriba de otro colocón y yo quería comerme a besos tu colchón. Tal vez el rock and roll, tal vez el rock and roll esta vez sea la mejor opción. Tal vez el rock and roll, tal vez el rock and roll esta vez sea la mejor opción. Terminaba una noche a las 10 de la mañana y ninguno de los dos se ponía en pijama. Y a la hora de comer cerramos todas las ventanas. Perdimos el control y otra vez era por la mañana. Tú venías hasta arriba de otro colocón. Yo quería comerme a besos tu colchón. Tal vez el rock and roll, tal vez el rock and roll esta vez sea la mejor opción. sea la mejor opción. Chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, primero presentaros y decirnos qué hacéis en el grupo cada uno de los dos. Yo soy Nacho Carballo, soy guitarra y voz. Yo soy Pablo de Pablo y soy el batería. Falta Alejandro, que es el bajista. Bueno, pues hacernos un resumen de cómo empezó el proyecto hasta el punto en el que os encontráis actualmente. Bueno, nosotros somos amigos de toda la vida, nos conocimos en el instituto. Y siempre hemos tocado juntos en otras formaciones, en otras bandas. Y la verdad que hace unos años, pues bueno, surgió esta idea. Pablo y yo tuvimos la decencia de hacer una banda ya en serio. y llevarlo a un punto más, ¿no? Y bueno, llamamos a Alejandro. Alejandro y Pablo son hermanos. Y bueno, pues metimos a Alejandro, bajista, en la banda. Y así nació todo. Y bueno, pues hemos tenido varios guitarristas, somos tres en la banda, hacemos rock and roll y tenemos un poquito de poca vergüenza. Sacasteis el primer disco, Squirt, hace ya tiempo. Y hasta ahora estáis grabando el próximo, ¿cómo? Bueno, ahora el nuevo disco de Gallos todavía no está grabado, está compuesto, ya hemos trabajado en ello. Y lo grabaremos después del bolo del día 28, próximo viernes, en la Sala Sol. Entramos justo después, es como el último concierto antes de... Cerramos un poco la etapa haciendo este concierto en acústico, porque hemos sacado un EP en acústico recientemente con algunas canciones de Squirt, de ese disco del que hablábamos, y de algunas maquetas del principio. Bueno, si os parece, vamos a escuchar un tema y luego vamos a continuar hablando con vosotros, decirnos pues, qué os gustaría escuchar. Pues yo creo que Baby, del EP hecho en el Cano, en acústico. Y ahora sé que no he perdido el camino, ni tampoco las ganas de molestar. Ya no soy el mismo. Y quiero verte esta noche bailar. Tus piernas en mi boca una vez más. Bésame, chúpame y muérdeme más. Házmelo ya. Baby, bésame. mis sorpresas te han dejado de impresionar. Acabamos de escuchar Baby, que es un single que sacasteis el 30 de abril, y tengo entendido que también sacasteis Muertos el 14 de mayo, porque estos dos temas, y tenéis previsto sacar algún tema más así. Pues el día 28, que es justo cuando hacemos el concierto en la Sala Sol, que presentamos este EP en acústico, el día 28 sale ya el EP completo. Son 5 canciones, uh-huh. Salió tal vez el Rock and Roll, después efectivamente Baby y Muertos, o al revés, perdón, y el día 28 sale el EP completo. Con lo cual, no hay más singles. Ahí ya directamente LP. ¿Y por qué elegisteis estos como single? Bueno, pues porque pensábamos que eran así los más diferentes, de los que además habían cambiado de cara a las canciones que habíamos hecho. Uh-huh. En realidad, bueno, nosotros no solemos tocar en acústico, solemos ser una banda de eléctrico, decibelios, de vatios. Entonces, hace tiempo nos plantearon hacer un acústico. Dijimos que si lo hacíamos, pero íbamos a cambiar todas las canciones. Entonces, con todo ese repertorio, elegimos 5, que son las de este EP. ¿Y por qué estos 3 singles? Pues porque nos parecieron los más interesantes a nivel... Los que más cambios estaban. El primer disco lo sacasteis hace ya bastante. ¿Y por qué decidís después de tanto tiempo sacar este trabajo y justo ahora? ¿O nos ha pillado a lo mejor por la pandemia? O... Bueno, es que sí es cierto que teníamos estas canciones hechas de esta forma siempre, porque no siempre podemos ir a tocarlas en eléctrico. Y las teníamos ahí, las hemos cambiado bastante y creímos que era un buen momento para lanzar, antes de entrar a grabar el segundo disco, un pequeño EP hecho por nosotros mismos en nuestro propio local, con nuestros propios medios. Algo diferente también de las canciones que ya conocía la gente, para seguir dándoles material y cosas diferentes. Y como las cambiamos precisamente mucho porque no somos de simplemente coger las canciones en acústico y hacerlas con una guitarra y ya está, pues dijimos, vamos a grabarlas, que yo creo que pueden quedar de puta madre. Y nos gustó el resultado y por eso las lanzamos y la verdad es que estamos contentos con ellas. ¿Y ya tenéis fecha para grabar el segundo disco y que salga o todavía no? Bueno, el segundo disco está ya hecho, o sea, está escrito, ensayado y todo. Entramos a grabar justo, como decía antes, el concierto del 28 es como cerrar un poco la etapa anterior de Squeer, ¿no? La cerramos en acústico, con este EP acústico, pero según terminamos de grabar ese es el último concierto de esta etapa y según terminamos, entramos a grabar. Las fechas todavía no puedo decirlas porque no las sé. O sea, que solo tenéis ese concierto previsto y de momento ninguno más. De momento no, de momento hay eso. Supongo que en verano pues estaremos por algún lado, pero, uh-huh. Pero por el momento, el 28, día 28, viernes, Sala Sol. Y a la hora de componer, ¿cómo es estar por dentro de la banda? ¿Cómo componéis? ¿Traéis algunas ideas? ¿En qué os basáis? Bueno, todo sale de Nacho, porque él trabaja los temas en casa, él es el que compone y hace las letras, y luego siempre nos lo enseña, y entre todos pues siempre decimos, oye, esto mola, esto no mola. Luego trabajamos más ideas en el local, arreglos y demás, pero todo parte de Nacho, de las historias que le pasan y él lo trae, ¿sabes? Al final, ya te digo, de casa, y luego lo trabajamos todos en conjunto, pero todo nace de él. Sí, pero bueno, al final en la banda todo lo que se publica, todo pasa por el filtro al final común de los tres y es el resultado de tres cabezas que estamos funcionando ahí. Bueno, si queréis podéis tocar ahora un tema en directo, ¿no? Que ibais a tocar. Muy bien. Claro que sí. Of course. Vas a tocar, puede ser que es uno de los temas que todavía no han salido, pero lo vamos a tocar así, aquí en directo, y que, como se publicará el día 28. Se acabó. No es la primera vez que de un golpe vuelvo al rincón. Sale sangre en la boca y ya sabes, no puedo disimular. No puedo disimular. Para empezar, últimamente tengo mucho de qué hablar. No es que haya perdido el norte y ya sabes dónde. Bueno, ahora estamos siempre preguntando hacia los grupos si pudierais vosotros hacer un festival, ¿vale? Y vosotros fuerais un grupo, obviamente, del festival. ¿Cuáles serían los cuatro grupos que os acompañarían? ¿O que os gustaría que os acompañasen, claro? A nivel internacional... Nacional, a nivel nacional. Pues mira, tenemos muy buenas bandas y muy buenos colegas, pero sobre todo son muy buenas bandas. Mira, meteríamos a los Sex, que son aquí de Madrid, uh-huh. Que son de puta madre, hacen un rock and roll de la hostia. Hay unos amigos también muy buenos que se llaman Bluebell, que hacen un rock inglés de la hostia. Y hay un montón de gente, la verdad, desvariados, que meten rock and roll también de puta madre. Tenemos colegas que se llaman A Tiro, que son como unos plateros. Hay un montón de bandas y, bueno, podemos poner un cabeza de cartel, pueden ser Los Cigarros, que son también colegas, son de puta madre. Ahí hay un montón de bandas buenas en Madrid que hacen muy buen rock and roll. Bueno, ¿y el nombre de Gallos de dónde viene? Pues mira, el nombre, el nombre es muy, cuando empezamos la banda, tuvimos ahí una temporadita de peleas, como todas las bandas de rock and roll, y un día, pues, Pablo entró en el local y dijo, tío, esto parece una pelea de gallos, tío, nos teníamos que llamar gallos porque es que esto es una batalla de gallos todo el rato, tal, sí, es que, como... y yo dije, levanté la cara y dije, ¿cómo has dicho? ¿Gallos? Pues gallos, y así fue, sencillo, después de una pelea, como todo. Bueno, si tuvieseis que elegir una canción de todas de vuestro disco, bueno, y el que viene, bueno, el que viene no lo hemos escuchado, así que tampoco. Pero ¿cuál elegiríais? De las canciones que hay, yo vamos a decir una a cada uno. Yo qué sé, yo me quedaría con. Pues para mí, yo creo que Squirt. Squirt. ¿Y por algún motivo en especial? ¿O? Pues porque resume todo lo que de donde venimos, tiene ese punto de rock and roll clásico, tiene... Nosotros venimos al final de un rock and roll más clásico, en el disco de Squid ya se ve una como hacia dónde estamos tirando, un rock más moderno, más actual. Y yo creo que Squid reúne un poco eso, ¿no? Ese punto más clásico y ese punto más también, los Hive, Raconteurs, los Jet, ¿no? Tiene como ese tinte hacia dónde va. Uh-huh. A mí me gusta mucho Baby, la versión que habéis escuchado en eléctrico, que me parece que es uno de los temas más cañeros. Pero seguramente el mejor tema está por venir siempre, así que eso es lo que os puedo decir. Bueno, ya nos habéis contado un poco sobre el día 28, imagino que tendréis muchas ganas de pues el concierto, aunque después de toda la pandemia con la situación, o sea, con las medidas, pero contadnos un poco más sobre eso. Bueno, a ver, nosotros no hemos parado la pandemia, es verdad que no ha habido bolos, pero hemos estado escribiendo el nuevo disco, hemos estado sacando canciones, single salió Ni Contigo Ni Sin Ti, que nunca te falta el rock and roll, todavía queda una más por salir, antes del disco me refiero, preparando este EP en acústico, con lo cual nosotros en realidad no hemos parado, pero claro, mono de bolo hay, y entonces bueno, nos ha pillado sacando el EP en acústico, por eso vamos a hacer un Unplugged, no este rollo 90 de la MTV. Pero hemos decidido hacer un Unplugged porque queremos mostrar un escenario pues un poco atípico de lo que es Gallos, ¿no? Gallos suele ser una banda eléctrica con mucha energía. El atrezo del escenario de Gallos suelen ser los ampli, la batería y ¡pum! Decirios, ¿no? En este caso vamos a montar una cosa un poco más íntima, más bonita, más cercana, más casi de vernos sentados. Y de hecho, es que ver a Gallos sentados, no digo el público, sino a los gallos sentados encima del escenario, es algo bastante atípico. Como chicos buenos, es bastante inusual, así que invito a la gente, porque es una fecha única y especial, invito a la gente que quedan últimas entradas en WeGo, que se den prisa, porque el día 28, desde luego, se van a ir con un buen sabor de boca y nosotros. ¿Y cómo veis la aceptación del público a estas canciones dan al concepto en acústico? Ya que, como tú dices, pues Gallos solís ser... Los macarras. Claro. Yo creo que a este país siempre mola mucho, a la gente le gustan mucho los acústicos, y además se hacen buenos y hay bandas que graban bien los acústicos, y es un formato también muy guay, con posibilidades de tocar de una forma más, con más detalle, más bonito, la gente también en silencio, o sea, más como para escuchar y verlo. Y la verdad es que es un formato también que tiene sus cosas muy guay. Nosotros preferimos tocar en eléctrico y dar cera sin parar, pero este formato también permite un poco más el detalle, el sentar a escuchar y también, ¿por qué no?, llevar las canciones por otros caminos que también están de puta madre. Bueno, y para quienes los oyentes os puedan buscar, ¿dónde os pueden encontrar vuestras redes sociales? O... Nosotros somos @gallos.banda en Instagram, en Facebook Gallos Banda, en Spotify, en todos los lados, Gallos Banda, en Instagram gallos.banda. Y ahí también tenemos la página web www.gallosbanda.com, donde pueden entrar a ver todos los contenidos actualizados, merchand, tienda... Y todas las cositas del rock and roll de Gallos que se puede llevar a casa uno estupendamente. Bueno, pues si os parece, escuchamos otro tema. Muy bien. ¿Tocáis? ¿No tocáis? Me he puesto yo aquí esto para hablar, porque están las chicas empanadas con los exámenes, yo las entiendo también. Son tiempos complicados. Yo también he sido estudiante, ¿eh? Por eso dejé los estudios y me dediqué a la bebida. Correcto. Para venderla, ¿eh? Para venderla. Nosotros ya estamos para consumirla. Venga, otro temita en acústico de los cuales va a poder disfrutar la gente allí, o nos das alguna primicia, ¿no? Quedaban el EP completo, solo faltaban dos temas por publicarse, que eran Puede Ser, que es el que he tocado hace un momento, y Rockstar. Vamos a Rockstar y así por la gente ya no diría así. ¿Rockstar es sobre tu vida? Sí, bueno. Lo no cuenta luego. Entonces, le he dicho, le mando una foto a Bolivia, digo, voy con muchas ojeras a la radio. Por eso la webcam está muy bien que no haya funcionado. Somos muy impresentables y estamos metiendo dos armas. No tenemos miedo, si amamos lo hacemos de verdad. Nos da igual que nos miren mal. Ven, acércate. Sol, las entradas se nos agotan, ya no quedan para poder ir a veros, la gente se tiene que dar prisa, ¿no? Correcto. WeGo.com, entradas a la venta. ¿A cuánto les habéis puesto? Pues las anticipadas a 10 pavos y en taquilla no están a 13-14. Eso bueno, no tengo exactamente la cifra, pero hemos puesto precios populares para que estudiantes y estudiantas y gentes de edades de todo tipo puedan acceder al concierto. Pueden entrar menores, por cierto. Sí, claro. Sí, pues si hay padres que de repente no pueden colocar a los chavales, pues que sepan que pueden venir con los chavales. Pero no todas las salas se puede. En esta ocasión, en la sala Sol, sí. No sé, el resto de salas no lo sé. Bueno, imagino que después de tanto tiempo tendréis un montón de historias y un montón de anécdotas, así que si queréis compartir alguna con nosotros. ¿Quieres contar algo? Qué difícil siempre. Que se pueda contar. ¿Te acuerdas de alguna? Pues es que lo bueno de las anécdotas que es que cuanto mejores es que menos te acuerdas. La verdad es que no probablemente todas sean buenas y la mayoría las olvidamos porque muchas veces son por la noche o yo no sé y se nos va la cabeza, pero bueno, en yo general, solo me acuerdo de despertarme en una comisaría. Bueno, pues contanos esa, ¿no? ¿Cómo acabaste allí? Es que hay que llamar a la Guardia Civil para que no la cuente, porque no me acuerdo. No, bueno, ha habido muchas, joder, claro que sí, pues que hemos tocado con instrumentos encima del escenario, hemos tenido cosas fantásticas, como tocar con instrumentos que se caían de las baterías que se caen, amplificadores que dejan de funcionar, o sea, todo muy risas. Que esas son las que se pueden contar. Las otras no. Las otras no. Que hemos vomitado desde una ventana de un hotel, por ejemplo, pues esa igual no queda muy bien. Queda mejor vomitar que no que tirar televisores, aunque sea más rimbombante. Pero es que fue después de tirar el televisor. Bien, para este concierto especial, ¿habéis buscado alguna bailarina o algo se os ha ocurrido para dar más visibilidad al show? Ya que vosotros vais a estar... guapísimos, pero vais a estar sentaditos ahí. No, sí, bueno, vamos a hacer una 13, vamos a montar... como un rollo más, un escenario más cuidado todo, con con sus alfombritas, con sus cosas, ¿no? Y... la botella de Jack Daniel también. No, esas están abajo. Esas están en el camerino. No, bien, o sea, hemos montado como un aterzo así. Nos comentaron de la discográfica de hacer, meter invitados, pero la verdad que nos apetecía hacerlo mucho más íntimo, mucho más gallos y más nosotros. No tener, porque siempre que llevas invitados en directo tienes siempre hay un estrés de sube este, ahora baja el otro, ahora no sé qué. Y entonces, bueno, en esta ocasión queremos hacerlo muy tranqui, muy... no tranqui de energía, sino tranqui de poder tomarlo, pues tener tu espacio, ¿no? Cuidar los detalles, como decía antes Pablo. Y así ha sido. Y bailarinas, no sé qué es eso. No sé, que se me ocurre a mí, ¿sabes? O como cantabas tú, Romeo y Julián, pues... bailarines. Un Julián. Chueca está cerca. esa frase dice que qué más, que qué importa, ¿no? Si hay amor, pues hay amor, joder. Da igual todo lo demás. Y así es. Madre mía, vaya la flor y nata de la vida, ¿sabes? Correcto. Vamos a despedirnos con un tema más en acústico, ¿o cómo quieres que cerremos la entrevista? Bueno, ya que has venido con la guitarra, porque le has traído una pandereta al otro que no he usado todavía. No, es que suena mucho. Mejor así. Bueno, voy a hacer tal vez el rock and roll, que es la primera que ha sonado acústico, pero bueno, la hacemos en directo, que es la única que me queda, creo, del EP, porque Muertos es un poquito larga, tiene ahí unas cositas. Besando todas tus heridas y sin querer me intoxicaste de endorfinas. La primera vez que te besé fue como una anfetamina y descubrí el placer clavándome otra espina. Tú venías hasta arriba de otro colocón y yo quería comerme a besos tu colchón. Tal vez el rock and roll, tal vez el rock and roll, esta vez sea la mejor opción. Tal vez el rock and roll, tal vez el rock and roll, esta vez sea la mejor opción. Terminaba una noche a las 10 de la mañana y ninguno de los dos se ponía el pijama. Y a la hora de comer cerramos todas las ventanas y perdimos el control y otra vez era por la mañana. Tú venías hasta arriba de otro colocón y yo quería comerme a besos tu colchón. Tal vez el rock and roll, tal vez el rock and roll, esta vez sea la mejor opción. Tal vez el rock and roll, tal vez el rock and roll, esta vez sea la mejor opción. Thank you. Antes de que os vayáis, para despedirnos, algo que nos hayamos preguntado, algo que queráis decir a la gente, este vuestro momento lúcido. Pues que muchas gracias a todos y gracias por invitarnos, gracias a las chicas, gracias a los chicos. Y nada, repetir otra vez que el día 28, el próximo viernes, estaremos en la Sala Sol haciendo nuestro Unplugged, un concierto desde luego único y excepcional para lo que es Gallos. Un Unplugged, un acústico muy bonito, muy especial, que estamos deseando verles a todos, que tenemos un mono de escenario, que no podemos con él. Que nos pueden seguir en @gallos.banda, nuestro Instagram, también en la web, también en todos lados, que estamos en comunicación con todo el mundo. Y que rock and roll, salud. Y las bailarinas de la calle, hay muchas bailarinas, pues estoy recordando yo en la Sala Sol. ¿Con qué nos despedimos? ¿Qué ponemos? Lo que queráis, lo buscamos por ahí por la red. Pues vamos a poner Ni Contigo Ni Sin Ti, un tema en eléctrico de lo último que hemos sacado y que es así muy rock and roll. Bueno, pues muchísimas gracias por venir y ahora escuchamos cuando nuestro DJ Jabato nos los ponga. Y bueno, muchas gracias a vosotras, suerte en vuestros exámenes. Y rock and roll, salud y rock and roll, muchísimas gracias. A vosotros, venga. Bueno, escuchamos ahora a los Cigarra. A la Cigarra, este grupo, o sea, es que me llegó ayer, entonces no he podido escuchar todavía, pero bueno, seguro que es un gran disco. Vamos a escuchar el primer tema, Situación Extraña. Eso es porque no tengo tiempo para y os recordamos también nuestras redes sociales. Sin embargo, para apoyarse, el parte de lesionados de su equipo sí tiene tiempo, que son desde la tabernera, en nuestro Instagram, Facebook, o también nuestra web. Si tienes tiempo para todo lo demás, tienes tiempo para desayunar bien. Al desayuno lo que es del desayuno. Y al mirar te veo de espaldas a la pared, y al pensar vuelves a desaparecer. Situación, simplemente te equivocas de opción. Vuelve a ver, te arañas en la pared. Situación, simplemente te equivocas otra vez. Vuelve a ver, te la arañas en la pared. Ojos embriagados mientras veo arder tu boca, controlando la distancia en cada paso, levantándome a deshoras. Situación, simplemente te equivocas de opción. Vuelve a ver, telarañas en la pared. Situación, simplemente te equivocas otra vez. Vuelve a ver, telarañas en la pared. Escuchamos ahora a Benito Camelas y con esto terminamos ya. Es nuestro programa de hoy, el 111, y nos despedimos hasta la semana que viene. Uh-huh. Escuchamos El Renacer del Guerrero. Este tema salió hace 2 días en forma de videoclip y supongo que será un adelanto del nuevo disco que sacarán. Así que bueno, los escuchamos y ya está el sábado que viene. Años vividos, con la experiencia de 1000 palos recibidos, con las heridas que me regaló el destino. Y aunque me duelan tantas derrotas, no me he rendido, pues he aprendido a levantarme y a seguir con el camino. Y aunque he llorado, te aseguro que estoy vivo, para dar más guerra, para no rendirme al enemigo. Quiero vivir mi vida sin explicación. cantar de rock.